presencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. Es a 9 y 10 de la noche, arranca un nuevo programa de Es como todo. Como todos los martes aquí por FM Bodeo 88.1. Hoy arrancamos con el equipo diezmado, pero... pero no va a estar la señorita María Eugenia Mastro Pablo, porque tiene... Cólicos, así es, exacto, está con cólicos. Así que no va a poder venir, no va a ser parte del equipo de esta noche. Pero bueno, mientras esperamos al señor Pedro Guerrero y a la señorita Yanina Sibona, arrancamos con el señor Alexander Tolosa ahí, que está un poco triste y un poco contento hoy, a partir de lo sucedido con Brasil, ahí en la operación. Y acá adelante la señorita Agustina Prato, que también se encarga de los videos, de las fotos. Y quien les habla, Esteban Lavesari. Lavesari, perdón, le dan la bienvenida a un nuevo programa de Es como todo. ¿Cómo anda, Agustina? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Aunque toda la normalidad, Alemania le ganó Brasil. ¿Todo está como debe estar? Todo está como debe estar. Perfecto. ¿El pronóstico para mañana quiere hacerlo o no quiere hacerlo? Más adelante. No, yo prefiero reservármelo. Me imagino que por cábala no habrá empezado a completar el fixture. Que... No, lo dejé así como estaba. Ahora, y cada vez que lo intento hacer me agarra como un temor está supremo. Bien. Está bien. Yo el domingo, si llegamos a la final, voy a romper la cábala. Que es verlo en mi casa de acá de Buenos Aires, completamente solo. ¿Por qué? Y porque tengo que ir a Pergamino. Aguante Pergamino. Me tengo que ir a Pergamino. Lo subimos a un colectivo y lo mandamos. Lo llevamos a la rastra a Pergamino. Pero igual, déjeme decirle algo ahora que estoy pensando. El primer partido del Mundial lo vi en Pergamino. Y fue todo de maravillas. Así que no sé si estoy corrompiendo cábala en realidad. No, digamos que ahí no hubo cábala. Si no los viste todos en el mismo lugar. No, todo en el mismo lugar. Puedes variar. No, pero la gran mayoría lo vi acá solo, en día ser en Buenos Aires. ¿Pero en tu casa solo? Alone, sí. Bueno. No sé si rompo cábala o no, porque de hecho ya vi uno en el camino. No. Y bien que no fue. No necesitamos llevar de la Pero bueno, Alexander, compartimos su dolor, su tristeza el viernes. Realmente no queríamos que Colombia deje el Mundial, porque no se lo merecía, básicamente. Pero bueno, el fútbol es así. Y bueno, hoy calculo que le ha dado una revancha de alguna manera. Así es. Así que bueno, pobre Brasil, 7 goles, qué decir. Ya el quinto decís basta, dejá, ya está. Terminalo acá y listo. Creo que ellos querían lo mismo. ¿Ellos querían lo mismo, decís sí, vos? Sí, querían que se termine ahí. ¿Va? Sí, ellos sí, por supuesto, sí, pero los alemanes no, y bueno, y así lo demostraron que no querían que... No, hasta el arquero se enojó. Sí, bueno, igual está bien, uno tiene que siempre querer más. Está bien. No. Está perfecto, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana con Argentina. Ojalá, por supuesto, os pase todo lo que todos creemos, que es que llegue la final, aunque se encuentre con una gran Alemania que va a venir en la cresta de la ola, pero bueno... Nosotros confiamos en los jugadores que tenemos y vamos a ver qué pasa. Así que vamos a empezar el programa agradeciendo a la gente que nos hace el aguante. Como COSAB, pub cervecero en sus dos sucursales. La de Boedo, en Carlos Calvo 4199. Y en la de Urquiza, en Pedro Ignacio Rivera, al 4700. Debo decir que COSAB, además de tener unas excelentes picadas, pasa muy buena música. ¿Ah, sí? Así es. ¿Qué pasó cuando usted fue el domingo? Estaban pasando a Gustavo Cerati. ¿A Cerati? Y hacía mucho frío y el lugar estaba muy lleno de gente, así que era un plan muy lindo de domingo a la noche. Sí, la verdad que siempre los domingos vamos a COSAB, le toca a uno diferente siempre. Lo que el comentario es el mismo, ¿cuánta gente que había? Por ser domingo, y sobre todo este domingo que fue muy frío, fue horrible domingo. Cruel. Sí. Así que bueno, muchas gracias... al Pub Cervecero COSAB, así también como muchas gracias a la gente del Fernet 1882 por estar un martes más con nosotros aquí acompañándonos, no solo a nosotros, sino a las bandas, a los invitados, y que nos hacen pasar un momento, estas 3 horas del programa, genial realmente. Y bueno, como todos los martes, vamos a pasar con la venta, ¿le parece? Me parece muy bien. Como todos los martes tenemos banda invitada. Y hoy, a ver, Alexander, ¿a quién me trajiste? Esta fiesta, aunque no muy afortunados, hoy viene un invitado muy especial. Su alaña la llegada del ocaso. Si te toca, no la contás. Pedro estaba confundido entre el infierno y su libido. Es simple el camino, lo difícil es andar. ¡Esa! Van a estar con nosotros haciéndonos compañía, viniendo a tomar el fernet, a comer la picada y por supuesto a hablar y a tocar cuatro o cinco temas acústicos. Los chicos de Los Nuevos Monstruos que van a estar con nosotros allá alrededor de las 10 de la noche, más o menos por ahí. ¡Qué linda banda! Me gusta mucho. Me encantan mucho las canciones que hacen. Son canciones, justamente. Son canciones pero transformadas, no son canciones así típicas. Una canción no, que tiene muchos arreglos. Realmente es una banda que realmente promete. Y fue de esas bandas que yo dije, cerré el programa pasado diciendo que... Sí, claro, sí, porque anunciábamos el recital, claro, que estuvieron dando este que fin de semana. Que había que prestarle atención a esta banda porque estaría muy bueno que le vaya bien a una banda así, que hace muy buenas canciones, con una gran voz, una gran instrumentación también. Realmente es todo redondito, todo genial. Pero bueno, eso, los chicos de Los Nuevos Monstruos estarán alrededor de las 10 de la noche. Pero antes vamos a tener un disco clásico, un disco eterno. Aquí en Es Como Todo, uno más y ya van mil, decía Charlie García allá en Yendo a la Cama al Living. Vamos a estar hablando de un disco, increíble disco de Virus, lanzado ya en el año 1987. Estamos hablando de su último disco en estudio, por lo menos con Federico Maura. Estamos hablando del disco Superficies de Placer. Para mucha gente uno de los mejores discos de Virus. Tuvimos la suerte de hacer, no hace mucho, quizás el año pasado. El Locura, que es el antecesor a Superficie de Placer. Y hoy vamos a estar hablando del disco Superficie de Placer con el guitarrista de Virus, el señor Daniel Esbarra, que está aquí, ya está afuera, está tomando un fernecito, está precalentando para venir a hablar con nosotros de este gran disco de Virus. Así que eso se vendrá ahora a las 9:30 cuando pasen los dos temas de apertura. Y también vamos a tener al señor Fabio Lacoya con su sección Los Amores Tóxicos, que nos trae. Y hoy nos va a traer los emocionales nómades. Los que tienen emociones nómades. Ah, ahí entendí. Vendría a ser como los picaflores, ¿no? De una manera de decirlo. Sí, o tibios también, ¿por qué no? Bueno, eso se verá. Realmente puede ser, tibios. ¿Usted se banca los tibios? No. En ningún aspecto de la en vida. Ninguno, usted es, no es gris, es blanco o negro. Por supuesto, sí, siempre. Está bien, perfecto. Alexander, ¿usted es un chico tibio a la hora del amor? ¿Es nómade? O sea, va de lugar en lugar, de flor en flor, sin ningún nunca aferrarse a alguna. Y depende, lo dice. Es tibio. Y depende, ya es una palabra tibia. Tibia, claro, depende. ¿Sí o no? Es tibio, entonces... no tenés posibilidades con Agustina porque no le gustan los tibios y la saludan. Así que bueno, esto va a venir más adelante y también vamos a ver su agenda cultural, ¿no? Por supuesto. También vamos a tener al Peter, a Janina Sibona más adelante. Y bueno, ¿te parece, Alexander, ya arrancar? Porque no vamos a hacer esperar al gran Daniel Esbarra, que se vino muy gentilmente hasta aquí, hasta los estudios de FM Boedo, para hablar con nosotros sobre el disco Superficie de Placer. Y vamos, que vamos, este tema le va a gustar. ¿Me va a gustar? Sí, le va a gustar. Escuche. Country House Black. Said Tate Dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Country, watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. Touch with his own mortality. And looking bad pose, it's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the things that haunt.

es como todo. Y 10 pasaditas de la noche arranca el plan canje de Es Como Todo, esta sección en la cual ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos, bandas invitadas ponen la música, por supuesto. Y hoy estamos con el señor Federico Arce y Fabricio Turzi, ambos integrantes de Los Nuevos Monstruos. Así ¿cómo es. Andan, chicos? Bien, muy bien. Gracias por invitarnos. ¿Los han recibido bien? Un lujo, la verdad. Espectacular. Creo que la picada del fernet es verdad. Sí, es impresionante. ¿Y cómo estaba el fernet preparado? Increíble. Muy bien. Sí. Así que para usted, Guerrero. Jugando la espuma pensé que estaba muy fuerte, pero. Tenía, era muy oscura. Era muy oscura, pero estaba muy bien. Al menos, estoy ahora para algo fuerte. Che, y nos lo olvidamos fuera el fernet, dicho sea de paso. Pero yo tengo acá uno. Ah, el único que se olvidó fui yo entonces. Yo también, ¿eh? Compartimos. El espíritu de este programa es compartir. Chicos, ¿en qué andan Los Nuevos Monstruos? Sé que vinieron a tocar en Niceto. Así es, tomamos el viernes pasado ahí en Niceto, en el lado A. Nuestra primera fecha allá, lo cual fue bastante emocionante para todos y con un despliegue importante, digamos. Sí, venimos de esa. ¿La preparación fue difícil? Sí, ¿no? Sí, no, qué sé yo. Tuvimos como preparación difícil, quizás el hecho de que tuvimos un par de lesionados en el camino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la lesión de un músico? Bueno, el Fabri viene arrastrando su gripe hace un par de semanas que le está echando gambetas. Bien como ahí. El mundial. y Alejo se lastimó jugando a la pelota, al bajista. Cosas que pasan, en las mejores familias. Sí. Pero bueno, así que eso se nos complicó un poco para los ensayos en principio, ¿no? Pero lo pudimos hacer, pudimos llegar a tiempo. Tendrían que ser como los clubes, que los jugadores importantes no lo dejan ni hacer claro. Jet ski, ni andar en cuatriciclo, moto. Antes de la fecha, solamente ajedrez. Ajedrez, damas, claro. Truco, canasta, pendorcho, lo que ustedes quieran. No, pero bueno, salió todo bien. Igual, siempre en estas situaciones como que empiezan a aparecer detalles, que de pronto hay más tránsito que nunca. Que sí. Todas esas cosas que pasan, pero por suerte. Y los nervios de uno, quizás también, claro. O lo viven tranquilos y. Y yo creo que los nervios están siempre de distinta forma, ¿no? Quizás como. Yo, por lo menos en mi caso, lo veo más como una ansiedad, digamos, ¿no? Como. Que ya. Claro, que quiero que llegue ya el momento de estar en el escenario y olvidarme de todo lo demás, digamos, ¿no? Y bueno, una vez que llega, pasa tan rápido que. ¿Llegás a disfrutarlo o pasa tan rápido? Yo creo que empezás a disfrutarlo, ya estás tocando los últimos 4 o 5 acordes y decís, me quiero matar. En el caso de este último show ahí en Niceto, creo que a mí se me pasó más rápido de lo que esperaba, la verdad. Quizás justamente porque era tanta la expectativa que cuando caí dije, ya está terminando esto. Estirémoslo, de hecho haríamos un tema de última hora. A mí me pasó al revés de muchos otros shows en comparación. Porque suelo ponerme muy nervioso, muy ansioso, tener muchas ganas de tocar. Y este de Niceto, o sea, quería tocar, quería romperla y bueno, así fue, tocamos muy bien, pero jamás estuve nervioso y me encantó porque estuve muy cómodo conmigo y con todos mis compañeros. Disfrutando. Disfrutando todo, pero no estaba nervioso y me encantaba eso. Es que la bata así no suena en otro lugar. La bata sonaba muy bien. Era tu lugar para disfrutar, era como jugar en el Maracaná. Sonaba increíble. De una, sí. Y estaba bueno. Chicos, ¿cómo se inició la banda? Sé que vienen de la separación de dos bandas, en realidad. Algo por el estilo. Ya hace un par de años que venimos tocando. El asunto es que con el bajista yo vengo tocando con Fran, que es el batero que está, el hermano de Fabri, que venía tocando la bata antes, ahora está en Alemania, así que hoy debe estar contento, ¿no? Sí, seguro. Por lo menos su novia va a estar contenta, seguro. Él no sé. Si él la novia está contenta, él debe estar contento. Claro, sí, seguro es. ¿No? Bueno, Bueno, el asunto es que con él somos amigos desde la secundaria, digamos, nos conocemos desde la época del colegio. Y Alejo, el logista, también, de cruzarnos en los pasillos. Cada uno tocaba en su banda, digamos. Y un día, medio por una sugerencia de un amigo en común, dijimos a ver qué pasa si tocamos sí. juntos. Y empezó a funcionar muy bien. O sea, nace, creo que la banda viene después que la amistad, digamos, ¿no? O sea, como que nace a partir de la amistad, creo. Y ahora, bueno, Fabri se subió al tren hace un poco más de un año y es como un renacer y muy copado, muy, muy lindo. ¿Qué encontraste, Fabri, al subirte ahí? Encontré la mejor banda. Sí, de una. No sé, encontré un profesionalismo, amistad, que ya... Claro, ya, yo también me sumé, yo ya era amigo de los chicos, era mi hermano también quien tocaba, él dejó de tocar, me subí yo, nada, me encontré con algo nuevo que no de hecho, de alguna manera Fran no es que haya dejado de tocar, sino que ahora como está pasando mucho tiempo allá en Alemania, claro. Cuando viene sigue participando en los shows de una forma quizás un poco más graciosa, porque claro, pues se puso en papel de performer, claro. Y está ahí con maracas, ah, de performer sí, bailando, sí. Vestido de esqueleto y sí, agitando un poco, gracioso, sí, está bueno. Así que suelen ponerle cuestiones actorales a los shows y demás, y creo que a partir de Fran, la banda siento como que está un poco inundada de ese sentimiento, digamos, ¿no? Como de medio de jugar a ser otra persona, como todo el rock, creo, ¿no? Como de que uno por un rato como que juega que es otra persona, pienso, ¿no? En este caso como que siento que sí, tiene, cuando éramos más jóvenes quizás nos pintábamos un poco más. Ah, ¿sí? Hacíamos, sí, lo llevábamos también desde otro lugar. Ahora igual pienso que sigue teniendo una cuestión media de personaje, de preocuparse un poco también de que la experiencia de un recital no sea solo auditiva, digamos, ¿no? Sea un show. Sí. Que sí, sea un show, sí, sí, sí. Pero somos que nosotros. Por, siempre sí, siempre es de nosotros. Un lugar de honestidad. Claro, digamos, honestidad, ¿no? Y de honestidad realidad. Pura, ¿no? Nada de... O sea, no de fingir ser otra persona que no somos, sino de jugar. Claro. Sino como una cosa, yo lo vivo un poco así, ¿no? Y estas cosas de hacer una performance, ¿no? Pintarse... Sí. No sé, pienso, por sí. Ahí sí, por ahí no. Viene de una herencia, una influencia, un día ser glam, o sea, un Bowie, bueno, un T-Rex, vieron que... Sí, de una. O Elton John también. Yo, en mi caso, por lo menos, siento que con la música, o con en verdad con creo que todas las cosas en mi vida, como que es como que tengo fiebre, digamos, ¿no? Como que me enfermo, digamos. Y tuve una época, sobre todo antes de sacar este primer disco, ¿no? Que se llama Los Chicos Hasta el Fin, que estuvimos presentando el viernes. Venía una época muy enferma con Bowie, digamos. Antes de, o sea, en el proceso de composición de ese disco, venía escuchando mucho Bowie, muy como de quererme conseguir los discos, de quererme conseguir las cosas inéditas, digamos, ¿no? De escucharlo mucho. Los videos de Bowie son terribles. Son tremendos, sí. La época de Sí, Stardust y Siga la Insane, todo hace... Sí, lo mejor. Bueno, eso yo creo que me influenció bastante, digamos, ¿no? Mm. Quizás en este momento, como te decía, voy pasando por fiebres, así como de pronto lo mismo puede pasar con películas, que me flasheo con un chabón y quiero verle todas las películas, o quizás un género, no necesariamente tiene que ser una persona, ¿no? Y nada, y ese disco pienso que sí, y esa etapa de la banda, pienso que pudo haber estado bastante influenciada por una cosa de Lam. Y al mismo tiempo también con una cosa media quizás del lado de Jodorowsky desde mi parte, de flashear un poco con su cine y con su forma de ver o de expresar ciertas cosas, digamos, ¿no? Como que pienso que tiene que ver un poco desde ahí, ¿no? Desde esa cosa media teatral que al mismo tiempo o media incoherente, ¿no? Sí. Que a simple vista quizás parece medio incoherente y después si te sumerges te metes un poco más a fondo como que le empezás a encontrar la razón de por qué es así, digamos, ¿no? Algo por esto. Y los temas, el disco es un disco, a mí personalmente es un disco que me encanta. Muchas gracias, muchas gracias. Del aire. Temas, son canciones pero revestidas, o sea, no es una canción con trabajo, se nota con muchos arreglos. Claro. Por ejemplo, este barrilete con una trompeta que sí. Anda dando vueltas, ¿no? Sí. Los temas, cuando los componen, ¿ya saben qué más o menos qué vestimenta va a tener esa canción, ¿no? O todo eso se va haciendo en la hora del ensayo, cada uno aportando ideas, también hasta el día uno metés a tocar. Creo que se dan un poco las dos cosas, ¿no? Como que hay mucho trabajo en ese, como vos decís, revestimiento en la sala, de ponernos a flashear el tema, a jugar sobre ese tema y pensar, acá estaría bueno tal cosa o tal otra. Después hay otras cosas que ya vienen como de antemano o desde el momento de la composición misma, digamos, ¿no? Por ejemplo, el último track de ese disco, que es un track cortito, instrumental, que se llama Grandes Éxitos, es... está como que se mueve a partir de una melodía de la trompeta que cuando lo tocamos en la sala era tarareada esa melodía, digamos, ¿no? Uh-huh. Y escuchábamos la trompeta, lo tocábamos y se escuchaba la trompeta por más que no estaba siendo tocada de momento, digamos. Entonces cuando lo grabamos dijimos, bueno, va esto y lo tengo que meter, ¿no? Uh-huh. Se dan esas dos cosas, esa dualidad, creo. Como que hay mucho de lo lúdico de la composición, de probar y de equivocarse y acertar, ¿no? Esas dos cosas. Y otro que quizás también viene como de antemano, ¿no? ¿Vos qué opinas, Fabri? Pero a pesar de lo lúdico que estás hablando, sí, que es en la parte de creación del tema, a los temas igual se nota como no tienen ni un arreglo de más, no se van con arreglos eternos o visto o por ahí. Claro. Cada uno tiene su tiempo, su lugar, bla, bla, bla. Y hacen toda una canción redondita, van a hacer. Qué bueno. Bueno, está bueno eso, decís. Lo tomo como un halago. Porque tomó mucho trabajo también pensarlo desde ese lado. O hacernos... O decir, o sea, esto es una banda de canciones. Que la música gira alrededor de un mensaje que es una canción, digamos, ¿no? Mm. Y como que no queríamos perder de vista ese horizonte, digamos, ¿no? O esa idea. Obviamente. De que todo se está moviendo a partir de una canción y que la totalidad de la música, o sea, se tiene que escuchar como una unidad, digamos, ¿no? O por lo menos teníamos ganas de que suceda esto con nuestra música, digamos, ¿no? También es gracias a ese hombre, Alejandro Fernández. Sí, Alejandro estuvo, claro, produciendo con nosotros el disco, hizo un gran trabajo de muchas horas. Fue, como te decía, un trabajo muy arduo este disco, los chicos hasta el fin. Mm. Dedicamos mucho tiempo y nos pusimos muy detallistas, digamos. Por eso también quizás como que y nos se pusimos... En realidad. Sí, fue, o sea, estuvo bueno como experiencia, la verdad. Fue un primer hijo, que con el primer parto, que ya uno se cansa de decir esa frase, ¿no? Pero como dice, el más difícil, ¿no? Alejandro, ¿puede venir un segundito, por favor? Porque... Me encanta este Ale, ¿no? Sí, sí, sí. Porque vieron los temas... ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Los temas, cuando salen del músico, ¿no? De que los compone, que se lo imagina de una manera... luego la verdad de dárselo a un productor, ¿no? Porque es entregarle un material, sí, y a ver, bueno, viste, depende de todo para dónde él lo quiera llevar. En el momento de la grabación o pre-grabación, una preproducción, tuvieron discusiones estilísticas y discusiones entre comillas. Es ¿no? muy buena esa pregunta que le haces. Son fáciles los chicos, los nuevos monstruos. Ah, en ese caso sí, lo que pasa es que son abiertos. A ver, fue una preproducción larga. Yo normalmente, o sea, yo produzco discos, el caso de los chicos es el primer disco que produzco y que produjimos juntos, por eso es una coproducción entre Los Nuevos Monstruos y yo, donde aprendimos un montón de cosas también, o sea, mismo en los próximos trabajos o cómo vamos encarando algunas cosas, supongo que algunas cosas las vamos a dejar de lado de lo que hicieron ese disco. Sí, sí, sí. A ver, te lo digo... La parte de las cadenas, primer, sobre todo. Primer caso, por ejemplo, se hicieron una escala de valores con las canciones, o sea... Una escala de valores, bueno, ya desde lo sentimental o desde el encadenamiento de qué pertenecía esa canción al disco, qué tipo de pertenencia tenía ese disco, hubo cinco listas. O sea, en la preproducción arrancamos una lista a preproducirla, a trabajarla, y de pronto dijimos, no, este no es el disco, y volvimos para atrás. ¿Ah, sí? Y volvimos para atrás con 15 canciones totalmente nuevas. O sea, esas cosas pasan y más... En una banda tan prolífera, ¿no? Porque había 50 canciones para preproducir. Bien, se podía. O sea, estamos hablando... 50 canciones. A mí me gusta producir primeros discos y trabajo con otras bandas también que han producido primeros discos y no pasa. No pasa. 50 canciones para elegir, no pasa. Entonces hacíamos cadenas... hacíamos unas listas con estrellita. Con... Estrellita 1... Esta tiene estrellita, esta brillito, no puede faltar. La palabra brillito, era brillito. Brillito. Brillito y hacíamos esta cada uno su lista y no así. Reuniones y reuniones, después de los ensayos, reuniones. Hasta que, bueno, decidimos grabar una lista de canciones, que fueron esas 14, a pesar de que en el disco decidimos que sea de 11. Sí, de 11 canciones, hay 3 que están ahí, que están grabadas, mezcladas, masterizadas, que en algún momento, si se quiere, se van a alargar, están ahí. Fueron canciones que se siguen tocando en vivo, que no es que se dejaron de lado para ese disco en puntual. Claro. Y imagino que por ahí para el productor debe ser diferente, pero para los músicos, ¿duele? Esta la dejamos fuera. Y sí, yo creo que duele. Uno también se agarra de decir, bueno, quizás en el futuro la convertimos en otra cosa o lo que sea. Pero duele, pero al mismo tiempo, sí, por lo menos en esta experiencia que tuvimos, creo que fue como, cuando llegamos al acuerdo, fue como, sí, es así porque tiene que ser así, digamos, ¿no? Como que las canciones se dejaron afuera, fue porque nos dimos cuenta como que si bien quizás nos gustaba la canción, en el conjunto de todo ese equipo de canciones, o sea, me voy a poner con el mundial, pero van 11 a jugar a la cancha, ¿no? como que, no sé, de hecho, como él decía, o sea, hay canciones que las grabamos y todo, y al último momento dijimos, va el tema, pero quizás no va en conjunto con estos, va en otra situación. Entonces, como que en eso no fue una cuestión como decir, uy, pero yo quiero que esté, y el otro decía, no, pero me gusta más. No, fue como muy, como nos pusimos muy de acuerdo en eso, como que todos lo sentimos. Sí. Cada más todo un consenso, como estabas diciendo vos, respetando todos los temas que ya venían. O sea, este queda descolgado y bueno. Claro. No es el momento. No es el momento. Claro, o sea, claro. De hecho, si hubiera habido un presupuesto holgado, hacíamos un disco triple. Sí, se barajó en un momento. Decir, todas estas van, ok, no nos pongamos más a discutir lista. Hagamos las 50 canciones y hagamos un disco triple. Pero obviamente. Sí, era como una utopía, digamos, ¿no? Es carísimo. Y todavía estaríamos grabando, seguro. Claro. No, pero estaría bueno porque querían como la banda, que el disco de Bundar. Sí, es que flasheamos que justo esa misma idea, sí, también. Como, dijimos, si hacemos un disco triple, o que seamos unos freaks. Sí, pero sí, además, bueno, pensarlo después para presentarlo. Sí, no. Tenés que hacer 6, 7 conciertos. Sí, y además que... Yo siento que además el proceso de grabación, si bien tiene algo muy romántico y muy hermoso, también tiene algo muy desgastante, o sea, mucho trabajo, digamos, ¿no? Entonces, ponerse a hacer un disco triple independiente era una jugada como muy difícil. Creo que estuvimos bien en hacer este disco. No, y tengo que hablar, y por eso... A mí me encantó realmente el disco. Qué bueno. Y obviamente lo que queremos es que escucharlo. Bueno. Sobre todas las cosas queremos escucharlo. ¿Con qué tema van a arrancar? Vamos a tomar un tema que está en el disco, que se llama Fin de Semana. Fin de semana. Ok, siendo las 10:30 de la noche arranca el acústico aquí en Es Como Todo, el plan canje de Es Como Todo con los chicos de los nuevos monstruos, que van a ser Fin de Semana. El tiempo pasa y no lo ves. Sé que es difícil de creer. Ni el mejor hechizo lo va a poder detener. Y nadie sabe bien qué es lo que nos espera después. A veces es mejor dejarse sorprender. Hay tantas cosas que podemos ser hasta el amanecer. Y el fin de semana ya se va, y no me queda nada en qué pensar, nada menos todo lo que tengo que hacer para mañana, a la mañana. El tiempo pasa, ya lo sé, y lo que se fue, se fue. Ni el mejor hechizo lo va a poder detener. Y nadie sabe bien qué es lo que nos espera después. A veces es mejor dejarse sorprender. Ah, hay tantas cosas que podemos ser hasta el amanecer. Y el fin de semana ya se va y no me queda nada en qué pensar. Nada menos todo lo que tengo que hacer para mañana. Y el fin de semana ya se va y no me queda nada en qué pensar. Nada menos todo lo que tengo que hacer para mañana. A la mañana. De semana, los nuevos monstruos aquí en Es Como Todo, haciendo un tema, el cuarto tema de su último disco, de su último, el primer disco en realidad, sí, sí, sí, y sí, último sí, también, por ende, Los Chicos Hasta el Fin. Con las letras, ¿quién es el que escribió las letras? ¿Gente todos? Yo. ¿Por dónde te gusta ir por el tema de las letras, Federico? ¿Qué te gusta hablar? ¿Qué me gusta hablar? ¿Qué mensaje? Pienso que... como que las letras vienen medias como agarrándose desde la música, digamos, ¿no? Como que cuando aparece la música, como que se trepan de la letra se trepa de la música, digamos. O al revés, no estoy seguro bien eso. Ah, va. Pero, claro. O sea que algo ya quiere contar lo que el otro está contando. Exacto, siento como eso podría ser interesante. Claro, como que vienen muy amarradas las dos, ¿no? Como que en medio no existe una sin la otra, digamos. Uh-huh. Las letras en este disco que estamos presentando, Los Chicos Hasta el Fin, pienso que mantienen un poco un mensaje que está atravesado por mi vida, digamos, en el que se mezclan cosas que pueden ser desde la amistad, pasando por el amor, pasando por el día a día, lo que uno espera, el trabajo, ¿no? Como que las letras se mantienen dentro del plano de todos los días, ¿no? De lo que nos pasa a todos. Teniendo, sí, quizás una parte más onírica, ¿no? Como que, o sea, en la vida también soñamos y se mezclan los sueños con la realidad muchas veces. Entonces, siento como que las letras tienen eso, digamos, ¿no? Como una cosa bastante cotidiana de todos los días, algo que en el que quizás todos nos podemos sentir identificados. Y después también están teñidas por algo quizás un poco más onírico. Pienso que vos me preguntás de qué quiero, qué mensaje doy desde las letras. Pienso que las letras, como te decía, tanto la música como la letra, creo que medio como que llega desde un lugar que no estoy seguro de dónde viene, pero las ideas aparecen a través de películas, de cosas que me pasan en la vida, de libros, de situaciones, ¿no? Y un poco se trata de expresar eso. Como que no tengo muy claro si digo, quiero hacer algo para que una persona se sienta contenta, claro, es como que no, en ese sentido no pongo límites, sino que dejo que pase lo que tenga que pasar, digamos. Por lo que estás contando, entonces, no. A la hora de escribir no tenés un otro de referencia, o sea, me pasa esto a mí, a ver si lo comparto. No, claro, influencias hay en un montón de lugares. No, pero yo te digo más que nada del tema de escribir para un otro, pensando en un otro que te va. Bueno, así viste como los escritores por ahí se piensan, es interesante que escriben, pensando en un lector. Claro. Algunos que sí, otros que no. No, yo creo que esa relación se da siempre igual, pensando de que el arte es para compartir. Entonces, como que uno hace cosas también para el otro. Como que uno pierde un poco en ese sentido la autoría, digamos. ¿Hasta qué punto esta canción es mía y no es del que la está escuchando, digamos, ¿no? Eso creo que se da. Al mismo tiempo, quizás en esto que vos decís de pensar en el otro, también siento que uno cuando habla del otro también está hablando de uno mismo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una canción en este disco que está escrita en tercera persona, se llama Narciso, ¿no? Mira. Que habla todo el tiempo de, o sea, todo el tiempo se refiere de otras dos personas, o sea, en ningún momento aparece el ego o decir la palabra yo o mí, sino que es todo él y ella. Y sin embargo, siento que puede ser tranquilamente una canción súper personal, digamos, ¿no? Sí, por eso, pienso que uno siempre se está espejando en los demás también. Entonces, ¿y sos de consultar las letras quizás con los chicos o con alguien, un amigo, una persona en referencia o lo que sea? ¿O la cerrás y la llevas y crees que es eso? No, creo que se da eso, digamos. Como que, como te decía, se da medio, se queda como así. Esto es lo que es esto. Claro, si no es esto es porque, no, o sea, quizás suena medio extremista decirlo así, pero con las canciones me pasa como que si no es eso es porque no es. Muy bien. Pero no, en el sentido... Sí, igual yo lo veo de otra manera, lo veo como... Perfecto, bueno, debate en los nuevos modos, esto nos encanta. O sea, no significa que los demás no puedan aportar. Claro, ¿no? Claro, sí, él escribe sí. Las letras. A nosotros nos encanta cómo escribe. Escribe las letras, hacemos la música y si todo coincide, concuerda la música. Claro, con se da de una forma natural. Tal cual, si hay que cambiar una palabra o una oración, se cambia. De hecho, ha sucedido eso. Claro, ha sucedido, pero no es lo común. Quizás a lo que iba, porque quizás se malinterpreta eso, ¿no? Como que si no es eso, no es nada. Claro. No es que las cosas son como yo digo, sí, no, sí, por sí, el sí. contrario. Lo que me pasa a mí con las canciones, por lo menos, es que cuando nacen. Siento como que si yo en el momento en el que estoy haciendo la canción no llegué a un lugar que a mí me gusta, como que se muere en el pensamiento esa canción. Queda perdida en un cuaderno. Total. De una. Así que bueno, chicos, les propongo lo siguiente. Un temita más. Nos vamos afuera, tomamos un Fernet, seguimos con la picada. Alexander se pondrá un temita mientras tanto. Vamos, Alexander. Y después seguimos con la segunda parte de la entrevista. Les advierto que era la parte más incisiva. La parte jodida. La parte jodida, todas las preguntas salidas de la cabeza maquiavélica del señor Pedro Guerrero. así que bueno, ¿con qué tema nos vamos a ir a la pausa? Vamos a hacer Ella me dijo. También Ella me dijo. Así que bueno, siendo las 11 menos 20 de la noche, segundo tema de los nuevos monstruos, Ella me dijo. Ella me dijo que soy un vago, que no sé ni dónde estoy parado, que soy desordenado y bastante colgado. Ella me dijo que vuelva temprano. Ella me dijo que soy austero y que estoy más perdido que el perro. Que soy desordenado y bastante dejado. Ella me dijo que ande con cuidado, que siempre me va a estar esperando. Y yo sigo en el mar y la tempestad me va a regalar esta lluvia ideal para bailar hasta que nos den los pies. Para bailar hasta que nos den los pies. Ella me dijo que soy vueltero y que no me hago cargo de lo que quiero. No me sienta tan solo estando acompañado. Ella me dijo que afirme mis pasos, que las cosas solo van pasando. Y yo sigo en el mar y la tempestad me va a regalar esta lluvia ideal para bailar hasta que nos den los pies, para bailar hasta que nos den los pies, para bailar hasta que nos den los pies, ah, para bailar hasta que nos den los pies. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Con el paraguas que estoy estrenando, pensé ponerlo con las plantas para regar. De vez en cayó y en el balcón todas las flores se me están ahogando y yo me mojé hasta los pies y el paraguas donde habrá quedado. Capaz lo perdí en algún tren para variar. Sé qué hacer con el paraguas que me regalaron, sin usarlo como un barco y navegar hasta quizá de cuando, pero volví a perder el rastro. Regresará en mi próximo cumpleaños. Abra los paraguas, que yo ya no va. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Es como todo. -5 de la noche, segundo bloque del Plan Canje, es como todo con los chicos de los nuevos monstruos. ¿Cómo están pasando, chicos? Espectacular, de lujo. Increíble. ¿Están pasando bien? Sí, muy bien. Perfecto. Nosotros también estamos pasando muy bien con su compañía. Qué bueno. No solo con su música, que es música que es muy buena, sino también con su compañía, es una buena onda la verdad de la charla. Y me estaba diciendo de afuera que están ya comenzando pensando en el segundo disco. Sí. De hecho, creo que está todo compuesto, por lo menos daría esa sensación. Sí. Hay varios temas que ya lo venimos tocando en vivo. A manera de testear, ¿lo vendría a ser? Sí, ya como forman parte de la lista, digamos, de los shows, porque, no sé, nos mata la ansiedad, creo, ¿no? ¿Algunos de esos 36 que quedaron afuera de los 50 que estábamos hablando antes o nuevos? Mirá, creo que son nuevos, salvo hay uno que es como que está como en el límite, que de hecho a raíz de ese tema nace el disco, el nombre del disco... O sea, los chicos hasta el fin, de nuestro primer disco. Ah, de un tema que no está. De un tema que no está en el disco, exactamente. El productor. No, Alejandro. Lo cierto es esto, el tema apareció o nació tiempo después de que grabemos las bases del disco. O sea, ya habíamos elegido todas las canciones, ya habíamos hecho la preproducción, todo, grabamos y nació ese tema. Y ese tema como que tiene una frase que, o sea, justamente los chicos hasta el fin, que sentimos que englobaba el concepto del disco anterior. Obvio, el segundo también se puede llamar Los Chicos. Sí, creo que se va a llamar también Los Chicos hasta el fin. Primicia. Claro. Bueno. No, no, es seguro ese disco va a estar perdón. Se me lengua la traba. Según... Ese es el Fernet de Gracias 1887. Gracias, una vez más por no hablar esto. Hasta los grandes artistas se traban. Claro. Me dicen a mí. ¿Te das cuenta? Después me dicen a mí. Es injusto, es injusto. Bueno, seguro que ese tema va a formar parte de este segundo disco, digamos. No se llama Los Chivos Hasta el Fin, el tema se llama Maremoto, pero tiene esa frase y tiene ese concepto, digamos, ¿no? Que creo que está implícito en todas las canciones de Los Chivos Hasta el Fin. Estamos sí. también en la instancia de Alejandro, que se incorpore a nosotros y empiece a... te vuelvo a incluir. Alejandro, te puede vuelvo a incluir. Puede pasar otra vez a la sala, creo. ¿Y cómo viene este segundo disco? ¿Con lo que se está maquetando, orquestando? ¿Es una continuación o por ahí marca un quiebre con respecto a lo que es el primero? ¿Por dónde viene la búsqueda? Pienso que va a ser bastante distinto al primer disco y eso me atrae bastante también, como que me parece algo interesante. Lo cierto es que estamos en otra etapa de hasta de la vida, digámoslo. Entonces, está bueno que no mantenerse amarrado a cosas, sino como soltarse y ver qué nos trae más el presente, digamos, ¿no? Y muchas cosas que fuimos atravesando como banda y también individualmente hacen que de pronto hagamos otras cosas. O sea, no vamos a tratar de emular las mismas canciones que hicimos en el primer disco, no tendría sentido. Pero viene con viene una búsqueda más radical, radical en el sentido de... De lo que ya hicieron en el primer disco, ¿no? De los temas, sí, la impronta del primer disco. No sé si es radical en el sentido de que va a seguir girando alrededor de la canción, digamos. La canción. Ese es como un poco el pilar de la banda, creo, o como una de las premisas, digamos, ¿no? Lo cierto también, bueno, en este disco las baterías van a estar grabadas por Fabri. Eso también hace un cambio, digamos, en el sonido de la banda, ¿no? Tener bateristas distintos. Que está buenísimo. Y las canciones desde la composición siento que quizás son un poco más introspectivas aún. Como que llegan quizás a un lugar, para mí son más profundas de pronto. Como que tocan un costado como más hondo. Yo lo vivo un poco así. No sé, estoy bastante intrigado igual cómo va a quedar todo. Eso después lo veremos, pero el proceso que estamos es, como te decía, ya están compuestas, hay muchas que ya las venimos tocando en vivo, hay otras que no, o que las tocamos alguna vez. Está como... empezamos a demiarlo, digamos, a maquetearlo, el disco, en la casa de Fabri. Y estamos como en preparándonos para llegar al estudio, digamos. Los demos, esto está hablando de la casa de Fabricio, sí. ¿Hacen todo en computadora? O sea, ¿o cómo lo graban? Grabamos, digamos, en vivo, o sea, tocando todos, pero sí, en la compu y en una casa. Exacto. Sí, o en nuestra sala. Sí, digamos. Como un ensayo, es como grabar un ensayo. Claro, o sea, sí. Lo grabamos simple. Y después lo podemos escuchar sin tocar, que es algo bien distinto, ¿no? Claro. Y además también nos sentamos en la mesa redonda con el Ale, que lo volvemos a nombrar después, lo estoy viendo y... ¿Cuarta vez? No puedo evitarlo, sí. Se prende la lamparita. Bueno, a la quinta nos dan un premio. Bueno, por eso. Y después nos sentamos y trabajamos como más en detalle, quizás cosas que venimos pasando por alto, digamos, ¿no? Mismo también con la instrumentación. O sea, la banda se forma en verdad como un trío, digamos. Si bien hay arreglos, por ejemplo, en el primer disco hay varios arreglos de vientos. Vientos, claro. Que, esos son amigos. Claro, sí, son músicos que participan. En Niceto tocamos con vientos también. En nuestro último show, hay veces que no, hay veces que sí. Cuando eso pueden, va, cuando sí, pueden. Eso va sucediendo, digamos. Sí. Niceto vino. Sí, Niceto vino. Dicen que la música es el arte de combinar horarios, ¿no? Exactamente, sí, horarios, sobre todo horarios. No, y sonidos también. Y sonidos también. Sí. Chicos, ¿les parece hacer un tema? Dale, sí, claro. Dale. Vamos a propósito que estuvimos hablando del segundo disco, vamos a hacer un tema que va a formar parte de ese segundo disco. Se llama Acomodado. Ah, es un tema inédito. Exacto. Perfecto. ¿Y qué podemos hablar de ese tema? ¿Qué nos pueden contar de ese tema? Acomodado. Sí. ¿Este estaba dentro de los 50? No. Pero vendría a ser 39, vendría a ser no elegidos. Claro. No, este viene después. Uy, ¿qué les puedo contar de esta canción? Es una canción en algún punto un poco terrible, creo. ¿Un poco terrible? ¿En qué sentido? Desde la letra, no, creo que es esperanzador el mensaje que tiene. Ah, de terrible esperanzador, metiste un cambio de frente. Claro, sí, metí un cambio de frente letal. Pero es esperanzador desde una cuestión muy de domingo, digamos. De hecho, en un momento hay una frase que ahora la voy a cantar que nombra a los domingos, digamos, ¿no? Los domingos que para mí son muy bravos. Oh, sí. Y el último domingo. Me va a afectar esa canción, entonces. El último domingo lo que fue. Frío, lluvioso. Sí, horrible. Sí, fue. El último domingo fue tremendo, ¿eh? Sin fútbol. Así que. Bueno. Vas a tocar el tercer tema de los nuevos monstruos, sí. Aquí en Es Como Todo. Un tema inédito que va a aparecer en el segundo disco de los nuevos monstruos, que tiene rumbo incierto, pero está compuesto. ¿Y cómo se llama? La canción se llama Acomodado. ¿Y el disco? Acomodado. No, Acomodado. Ah, bueno. Perfecto. El disco, capaz, te tiro el nombre. Iba a decir cómo se iba a llamar el disco. No, se dice. Es que no lo saben ni los músicos. Así que va el tercer tema de los nuevos monstruos aquí en Es Como Todo. Un tema inédito, Acomodado. Acomodado en el calvario automático, sembrando el caos, pateando sombras de plástico, derramado gota a gota en cada obstáculo. Me fui armando una armadura de nylon. Ando quebrado y mi falta de tacto me está hundiendo más. Descorazonado, un pulpo nadando solo por nadar. Todo sigue su curso en las vías, mientras los edificios nos derriban. Perdí el final de la película y ya me olvidé el principio. Está imposible caminar con tantas cosas por llevar. Sujetemos bien el nido, que al viento no lo podemos esquivar. En mi calendario todos los domingos tienen una cruz. Apague la radio, tiré todos tus discos, soy un avestruz. La suerte se retuerce a la deriva mientras se va pasando la vida. Me perdí el final de la película y ya me olvidé el principio. Está imposible caminar con tantas cosas por llevar. Sujetemos bien el nido, que al viento no lo podemos esquivar. Tema inédito, tema nuevo, sorpresa de los chicos de los nuevos monstruos Acomodados, que formará parte de su próxima placa. Y los malditos domingos. Los malditos domingos, estaría bueno si ese nombre, ¿no? Maldito Domingo para un disco. Así como cierta igual en el otro tema que tocaron, esta cuestión de no me queda nada ya por hacer salvo todo lo que tengo que hacer para sí, mañana. Bueno, claro. Hay una cuestión también ahí de domingo. Sí, es cierto. De crisis existencial, diría, ¿no? Sí, sí, sí, los domingos sí, sí. son... Sí, los domingos son como esos días, ¿no? Que te planteas por qué estás haciendo todo lo que haces, digamos, ¿no? Sí. Me tengo que volver a levantar el día siguiente para volver a empezar todo en ese sí, ciclo, en ese loop. Todos los que... días de la semana se convierta en un domingo también es bravo. Uf. Bueno, eso también hay personas que... Claro, que, totalmente. Que viven en que domingo viven eterno. En domingo eterno, claro. Sí, sí, eso claro. sería terrible. Eso es tremendo. ¿Y sí. han nacido muchas canciones en días domingos? Yo creo que sí, está buena tu pregunta. Pienso que sí, porque el otro día justo hablaba con alguien y como que pienso que los motores para poder hacer una canción o para crear algo, muchas veces, por lo menos voy a hablar de mi caso, tiene que ver con sensaciones fuertes, digamos, ¿no? Ya sea de tener un momento de mucha alegría o de tristeza o de angustia o lo que sea, como esas sensaciones generan un disparador, digamos. Y los domingos, como decía antes, para mí tienen esa cuestión media melancólica o nostálgica ya de por sí, porque es como donde frena todo, digamos, ¿no? O sea, uno viene siempre como en el tren de la vida pasando de lunes a sábados y llega el domingo y todo frena y te da un tiempo de escuchar. La sensibilidad flor de sí. piel. Y también yo trabajo los sábados por la noche, por lo general. Eso claro. también pienso que le cobra otra... Por lo menos a mí me llega desde otro lugar también, ¿no? Como que los domingos suelo estar un poco roto. Hablando de roturas. Hablando de roturas. Y no de ligamentos, señor. Y no de... ¿Cómo prepara la banda un show? Al momento de, ¿no? Van a tocar o algo. Hay una... unión previa, alguna arenga, algún ritual que lo previo a salir al escenario. O sea, los últimos minutos, decís. Los últimos minutos o los primeros. Quizás se juntan claro. desde temprano. Sí, sí mirá, a ver, los minutos, las horas o lo que sea previo al show, solemos estar juntos. Estamos atados todo ese día. Estamos atados, claro, por los tobillos. Siamés. Por los tobillos, claro. Y los minutos antes del show, siempre, el abrazo sí, gigantesco. Creo que se da como una cuestión como de concentración, se da digamos. Claro, como de un equipo de fútbol, como un equipo... Sí, decir, bueno, vamos, o sea, tratar de... ¿Son de beber algo, ponerle para darse fuerza o no? Sí, falta. Pero no es algo de ritual, es decir, uy, me falta la copa de vino, que no puedo salir a tocar, sino... Nuestros meos. Qué asco. ¿Tienen pruebas? ¿Sincronizan el hecho de ir al baño? ¿Cómo es eso lo que acaba de decir el señor? Es sí, muy fuerte. Pero no vamos a hablar de la orina. Estamos en el segundo bloque es el más fuerte. Usted le dijo. ¿Hay un ritual de orinas o algo parecido? Sí, que es algo escatológico, señor. No. No, yo creo que no. Si cuenta como ritual ir muchas veces al baño, pero no, creo que no. Tenemos un ritual de eso, ¿no? No. ¿Y te son de tocar algún temita y calentando voces, no, manos? No, yo de hecho como que creo que prefiero que no suceda eso. Como si, quizás calentar un poco, sobre todo se lo permito al baterista, pero antes de salir a tocar... Sí. Yo calentar que... con los palos no caliento, pero sí los brazos un poco como para claro. estar un poco distinto. Flexiones. Sí. O sea, los minutos antes de tocar, no, durante el día sí de pronto. A veces ensayamos... al mediodía o a la mañana antes de tocar a la noche, y si no es ensayar en la banda, yo vocalizo o toco la guitarra durante el día antes de tocar, pero o sea, una vez que ya estamos ahí, los minutos antes es como bueno, ansiedad de salir ya sí. está, y tratar de, si me cuelgo la viola después la quiero de punta, romperla. Y hablaban de un abrazo previo también, que son de sí, sí, eso sí, sí. Sí, ustedes siendo amigos estando en la banda de una, es de un una. Momento intenso, ¿no? Sí, sí, de hecho como todo lo que se haga en conjunto, ¿no? Uno está como con las energías de los demás y influye mucho cómo está la energía de la persona que tenés al lado, ¿no? Mismo en una pareja, digamos, ¿no? O sea, tu estado de ánimo va a estar completamente influenciado por el estado de ánimo de la persona que está al lado. Está y bueno más también si por recordar como la de la canción, ¿no? Claro. Las cosas que te decía te va a influenciar que para abajo. Colgado, claro, que día para claro. abajo, claro. Y... pero era con amor, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿Les ha pasado en algún recital, por ejemplo, pasarse de del límite, vendría a ser de brindis antes de subir. Y cuando subieron, puede salir mal o bien, sí. Generalmente sale bien, realmente. ¿Les ha pasado de estar en un estado más eufórico que...? Hace relativamente poco se dio que en Ramos, muy gracioso, teníamos una fecha en un bar, y justo a la vuelta de ese bar, unos amigos nuestros que tienen un sello, se llama Magdalena, hacen un ciclo de bandas también, ¿no? Todos los días. Entonces, en el lugar que íbamos a tocar, que era la vuelta este, como que hubo un problema de municipalidad, no sabíamos si íbamos a poder tocar, que sí que no, al final pudimos tocar, pero dijeron, después vénganse a tocar al ciclo, a las 3, 4 de la mañana. O sea, tocamos primero en ese bar y después, como si fuésemos una banda de cumbia, fuimos a tocar a la vuelta. Cargando los instrumentos por la calle. Claro, la vuelta, buenísimo. Cuando llegamos era todo un descontrol. O sea, no solo, quizás no por nosotros, ya veníamos con un show encima, sino también la gente. Estaba era las 4 de la mañana, estaba todo muy prendido fuego. Y último tema, yo me saqué la viola, la tiré y se rompió. No salió nada bien. Fue como que, o sea... Fue una cuestión de a lo Pit Ocean, de romperla, no, o fue tirarla así para que la agarre alguien y ese alguien no la agarró. Fue como una cuestión, un destino... hay como sobre todo algunos temas que me generan mucho ese deseo de decir, me gustaría tener mil guitarras y que vuelen, ver cómo vuelan como pájaros. Pero justamente en ese tema, como que muchas veces yo amagaba tirarla, ¿no? Como que la subía y como que era simplemente como levantar la guitarra un poco, una cosa por el estilo. Y como que me salió a hacer ese movimiento, y cuando estaba en la parte más arriba, como que me acuerdo que me vino como una voz a la cabeza, sí, que me dijo, ¿qué pasa si no la tirás? Claro, tipo, tirolo, sí, arrojalo. Bueno, ¿qué pasa si la soltás, no? Y fue como que la tiré así y me quedé viéndola como caía y como se estrellaba contra el piso, diciendo, qué bien, pero... Sí. ¿Cuándo dolió más? ¿El momento mismo que la viste o el día siguiente? Al día siguiente, suele pasar. Sobre todo, sí. Como sí, con la billetera también. Claro, como con la billetera, ¿no? Ya fue, claro. ¡Invito yo! Y después otro día te querés matar. Sí, al día siguiente dolió más. De hecho, como que la miraba y es como decía... Y tuve que llevar, o sea, la llevé al doctor lo antes posible. Justamente hablando para no verla más así. Justamente hablando del día siguiente. Y hablando del doctor, sobre todo. También. ¿Hay una cierta angustia o sensación media tristona cuando ya pasó el show, pasó el evento, no sé, al otro día ir al supermercado, estar un domingo, ¿y? Cualquiera? Yo creo, sobre todo en fechas como por ejemplo la del viernes pasado ahí en Niceto, había tanta expectativa, tanta ansiedad que todo el día en sí pasó muy veloz, muy rápido, y al día siguiente un montón de cosas que tenía para pensar yo no las pensaba. Entonces es como que sí aparecía como una especie de vacío, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora? A mí me gustaría tocar todos los días, sí, todas las noches. Sí. Claro. Es un poco el motor también, ¿no? Como que lo más lindo que es tocar. Sin ese vacío. Sí. Chicos, nosotros tenemos muy arriba al señor Charlie García en este programa. Y el señor Charlie García... ¿Qué dijo? Ha dicho algo que para nosotros es un faro. Es una pregunta, casi nuestra pregunta principal, que le hacíamos a las bandas. Y les paso a contar qué es lo que decía el señor Charlie García. También a vos, Alexander, también a Alejandro, también a la señorita Vicky. Charlie García... hablaba de dos tipos de chicas que van a ver un recital. Hablaba de las fans, en primer lugar, ¿no? Decía que las fans son esas chicas que van a ver un recital, pero que van a un recital a verlo por el aspecto de algunos de sus músicos que le gusten, ¿no? Claro. Ya sea el cantante, el guitarrista, el baterista, whatever, pero iban solo por la cuestión estética. O sea, si el loco tocaba rock y después se ponía a tocar polka y el otro día a tocar clásico, van igual. Claro. Porque les gusta... el hombre en cuestión, ¿no? Que está ahí arriba del escenario. Por supuesto. Sí. En contraposición, ponía las groupies. Claro. Él dice que las groupies son aquellas señoritas en las cuales uno se despierta el otro día, qué sé yo, y dice, me falta un encordado 09. Bueno, yo te voy a comprar. O sea, tiene mucha data. Le pregunta, le dice, mira, escuchaste disco, escuchaste tema. Oh, sí, este lo hizo Lou Reed con Bowie y después lo reversionó New Order y qué sé yo. O sea, tienes una chica con mucha data. Sí. En el caso de los nuevos monstruos, ¿qué abundan? ¿Las groupies o las fans? Qué pregunta. Hay risas afuera. Quizá las dos. Yo creo que la tendría que contestar Vicky, ¿no? Vicky. Vicky por ahí está ahí. El público haciendo testeos. Yo creo que... Dale, Vicky. Venga, Vicky, por favor. Vicky es su manager, ¿no? Sí, Vicky. Hola, Vicky, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Por lo que contaste, que para vos son las groupies... No, para mí no, para Charlie García. Ah, bueno, para Charlie. Me dijo un amigo, ¿no? No sé, yo... Charlie García dijo si eso. Si tienen mucha data, hay muchas chicas que van que tienen mucha data. Incluso yo me sentiría una groupie. Perfecto. Siempre quisimos tener a groupie en el programa, ¿sí? Para aprender tantas cosas, ¿verdad? Sí, te tengo si que es hacer por eso, grupo. Digamos. Si es por pero, eso. Si es por eso. No, yo creo que las chicas que los van a ver son muy fans. Usted se sale del grupo de lo que va a ver diciendo que usted es groupie, pero además fans. No, digo que yo siento que las chicas que lo van a ver es porque les gusta la banda, ¿se entiende? No. Estéticamente. No. Entonces son groupies. Groupies, que son las que saben de música. Ah, bueno, sí. Las fans van solamente porque los que están en el suelo. Claro. Ah, si es por eso, claro. Son pocas, es la minoría. ¿Cuáles? Las fans. No, hay más groupies. Ahí está. Ah, sí, hay más groupies. Que o sea, hay más chicas que les gusta la banda, cómo exacto, suena. Tal cual, eso. La música. Perfecto, y saben de Cordado 09. Yo ya me mareé un poco igual entre los dos conceptos. Fan, esa chica que va porque le gusta el que canta, le gusta. Ah, estéticamente. Groupie es la que va porque le gusta la banda y sabe también de música, eso, sabe. Sí, yo creo que sí. Groupies. Sí, droopies. Yo no sé. Vicky, gracias. Gracias, Vicky. Ustedes saben que el rock and roll es un lugar muy, muy fundamentalista, ¿no? Que todo es rock y qué sé yo. Y he visto, hay muchos temas que quedan bien decir. Me gusta, no sé, me gustan los Stones, los Pistols, muchas bandas que quedan bien decir. Pero hay otras que no tanto. Y que muchos músicos prefieren decir, no me gusta, no estaría bueno decir que me gusta, no sé, como el Peter, temas de Ricky Martin, por ejemplo. Ahí va. ¿A ustedes tienen algún... ¿A una canción? ¿Algún intérprete que... ranquea fuerte, por ejemplo, sí. Cristian Castro entre las Cristian Castro, sí, claro. Cristian Castro, ranquea fuerte. Ricky también, sobre todo por usted. Yo puedo decirte que quizás abriéndome de la música, me gustan mucho las películas de Disney. Como que miro bastantes dibujitos, creo. ¿Sí? Sí. Pero las películas de Disney tienen grandes canciones. Sí, de una. Sí, de hecho, el otro día estaba buscando... Son todas hechas por Ricky Martin las canciones. No, por favor. No, pero las viejas, digo, ¿eh? Ah, sí, Dumbo. Yo leí por ahí que les gustaban mucho un par de canciones de El Zorro de Disney. Porque... Ah, sí. Lugares hay allá en Otirra. Sí, temazo folk, tremendo. Lo canta el gallo cuando está en la cárcel, se te parte... No, te parte la crisma. Sí, hay un... Te van a llorar al instante. Si pudiera ahora. Temazo, sí. ¿Para qué hacer? ¿Qué película? No me lo puedo hacer. El Zorro. No sé. ¿Para qué película es eso? El Zorro que es Robin Hood. Robin Hood. El Zorro que es Robin Hood, que es medio. Que le robaba dinero a los ricos. ¿Qué hice? Para darle a los pobres. Que pasan tiempos bien y tiempos mal. Y tiempo. Ah, ella sabe también. Ella no. Soy una gran fanática de esa película. Es fan. Sí, no. Lugares hay. ¿Cómo sigue? No puedo, perdón. No la recuerdo tanto la canción, pero me acuerdo de esa parte de la letra y que de frío, ¿no? Si pudiera volar. Qué linda canción, muy buena. Después también descubrí hace poco en Blancanieves, ponele que no es de mis favoritas de Disney, quiero aclarar Blancanieves. Pero descubrí gracias a YouTube que hay un estándar de jazz que es un temazo que te hace llorar, se llama My Prince Will Come, creo. Mi príncipe vendrá. Sí. Que lo canta Blancanieves y la escoce, tiene una voz, parece Fitzgerald. Bueno. Chicos, ¿cuál es la última banda que fueron a ver en conjunto? Toda la banda, digamos. Dijeron, vamos a ver tal banda, no nos perdemos esto y fueron. Quizás a ver, déjame pensar. Piense tranquilo. Tame Impala. Tame Impala. Sí, Tame Impala en Niceto. Sí, creo que eso, ¿no? A ver. ¿Son de salir juntos a ver bandas o...? Sí, va, no, vos estás, si decimos de ver bandas en el barrio, vemos todos los fines de semana claro, las bandas de nuestros amigos. Hablando yo de shows. Claro. Digo que hayan elegido, necesito... che, esta banda no me la pierdo, está buena, claro. La quiero ver. Este, de ir juntos, yo creo que esa fue la última que fuimos, ¿no? Sí, esa también fue la última que fuimos, sí. Este, pero siempre solemos. Sí, bandas, estamos viendo siempre bandas de amigos allá en el barrio. Todo. Vos robás por Saavedra, yo robo por Boedo. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes. La hemos pasado muy bien. Y bueno, todo lo que sea chivos, o sea, dónde se puede escuchar el disco, bueno, Facebook, Bandcamp, Twitter. Eso, nos pueden buscar en Facebook como Los Nuevos Monstruos, nos pueden mandar mails, si escriben eso y le agregan un Gmail al final. Nos pueden buscar en Bandcamp y descargar nuestro disco gratis en losnuevosmonstruos.com/Bandcamp. ¿Es así? Sí. losnuevosmonstruos.bandcamp.com. Eso es. Muchas gracias. Nos ponemos así con un tema más, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero por supuesto, bueno, vamos a ir con un tema más, ¿no? Dale, pensemos qué tema puede ser. ¿Qué tema puede ser? Puede ser, a ver, puede ser La Guadaña, ¿por qué no? ¿Cuánto tiempo hace no lo canto? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Barrilete también no estaría nada. Barrilete no estaría nada más. Bueno. Dale, vamos a hacer botones, ¿te parece bien? ¿Botones? Vamos. Dedicado al señor Pedro Guerrieri, qué bueno que le dediquen una. Además, está bien porque es un tema de despedida, así nos estamos despidiendo, ¿no? Buenísimo. Así que, siendo las 11:25 de la noche, se termina, se acaba el plan canje de Es Como Todo. Hoy con los chicos de Los Nuevos Monstruos, que se van a retirar, despedir con el tema 5 de su nuevo, de su primer disco, Los Chicos Hasta el Fin, llamado Botones. Dijimos todo lo que no nos animamos a decir. Ah, ah. ¿Y cuánto tiempo pasará para volvernos a reír de todo esto? Ah, ah. En mi bolsillo hay un botón, unas monedas y un adiós. Ah, ah. Y aunque me pueda arrepentir, prefiero no ir. Odio las despedidas. Au, au, au, au. Odio las despedidas. Au, au, au, au. Yo se partió tras la mordida del adiós. Au, au. Y si realmente este es el fin, ¿dónde vas a ir? Odio las despedidas. Au, au, au, au. Odio las despedidas. Las despedidas. Oh, oh, oh. Odio las despedidas. Oh, oh, oh, oh. Prefiero las bienvenidas. Como todo, la sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. ansiedad. Quise olvidarme de consumir, que ni el almuerzo salía. Thank you.

es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Es como todo. Arranca lo último. Y cansino. Hoy no tan cansino, bloque de Es como todo. Ajá, y va a arrancar. Vamos a ver qué tenemos para hacer este fin de semana. Señorita Agustina, por favor, dígame, loco, que no sé qué hacer. Tiempo nos apremia. Vamos a hacer una previa. Nunca se dijo eso en radio, me parece. El tiempo nos apremia. Sí. Pero si nos apremian, estamos perdiéndolo. Así que, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? No se queden en mi estupidez, por favor. Este jueves, dentro del ciclo Melopea, se presenta Gonzalo Aloras a las 20 en el Centro Cultural San Martín. ¡Gonzi! Las localidades desde las 18 por Sarmiento 1551, que son gratuitas. Gratarola, dicen. Así que, I'm free, do what I want. Jueves, 18 horas, Sarmiento 1551. El viernes 11, a las 21, se presenta Mi Amigo Invencible. Yeah. Y Perdedores Pop. En Potosí, 4.296. La entrada es un alimento no perecedero. Bien ahí también. Por las inundaciones, así que... Como, por ejemplo, un buen pedazo de pollo. No, porque el pollo perece. Perece. Señores, por favor, son comunicadores. Dale, siga, por favor, siga. Perece. También el viernes, 23.30 horas en Temperley, Bestia Bebé junto a las ligas menores, Las Phantoms y Parque Fantasma se presentan en Cultura del Sur. ¿Cómo está tocando Bestia Bebé todos los fines de semana? Bien, muchachos, felicitaciones. Es que es como todo, trae suerte. Pasamos al sábado 12. No. Éramos comunicadores hasta hace dos minutos. Hasta que dijimos... Pero... Que trae suerte. La verdad. Trae suerte. Miren si no los integrantes de Es como todo. Javier se puso una radio. El ruso tiene una franquicia de fotografía. Camila tiene toda una horda de clientes para sus fotos. Julia del Lago no se cansa. Abogada de los centros culturales. Imagínense, a todos menos suerte menos nosotros. Bárbaro. ¿Qué será de la vida de Julián? ¿Julián? Próximo director de cine. Próximo, muy próximo. Vamos, Juli. Como el director de esta película que estuvimos hablando acá, que es El Blues de los Plomos, primer documental que ilumina a los obreros ocultos del rock, que vuelve al oeste para presentar justamente esta película. Es el sábado 12 de julio a las 20 horas en Cuatro Gatos Espacio de Arte en Aedo. Cuatro Gatos, me encanta. Banco muchísimo el nombre ese. Cuatro Gatos. ¿Cuánto había? Cuatro Gatos. Es la típica que se dice, ¿no? Es un dicho de campo, tierra adentro, por supuesto. Hay un grupo de teatro, creo que se llama Los Cuatro Gatos Locos. Y también este sábado la Filarmónica Cósmica se despide de los escenarios por un buen tiempo y lo van a hacer tocando en Café Vinilo a las 21 horas. ¿Por un buen tiempo? ¿Cuánto es? ¿Meses? Justamente años. Cuando uno se toma un tiempo. Y un buen tiempo. Y un buen tiempo puede ser... poco, puede ser mucho, buen puede tiempo ser es para hasta siempre. Que uno decide que es bueno. Exacto. O sea que... O sea, pues, que es un tiempo no precedero. ¿No? Es un tiempo que estamos perdiendo en la agenda cultural. Así es. Y por último, este sábado los chicos de Cervezas Indoor y Sol Marianela se presentan a las 22.30 en Espacio 37, El Salvador 4607. Vamos, Cervezas Indoor. Yeah. Un monstruo Cervezas Indoor. Banda que sacó su primer disco. Así es. Disco físico, lo tenían en Bandcamp y qué sé yo, pero ahora tiene. Después del haber pasado por el programa, tiene. ¿Y qué le dije? ¿Qué le dije? Trae suerte. ¿Qué le dije? Bueno, una de las bandas que vino en el primer año de Es como todo y que va a volver ahora dentro de poquitos martes, está nominado para el premio Gardel. Así que si Es como todo lo trae suerte. Pedro hace gestos de quién, pero no. Bueno, no puedo develar. Pero sí podemos develar que nos estamos despidiendo. Se está acabando el Es como todo el día de la fecha. Muchas gracias, Alexander Tolosa, por ponernos al aire. Pídanos los deseos, que venimos bien con esos deseos. Sus deseos para esta semana. Mañana gana Argentina. Perfecto, bien, Alex, gracias. Agustina. Y que gane Argentina. Que gana Argentina. Pedro. Me sumo a los deseos de mis compañeros. ¿Se puede pedir otra cosa hoy? No lo pienses. Yo voy a pedir que los dos equipos se diviertan. Qué lírico que es con el fútbol. Que haya buen fútbol y que por supuesto gane Argentina. Vamos, pero nene, eso, vamos, ni nene. Hablar, ni hablar, eso no se discute. Así que, gente, muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando hasta estas altas horas de las noches. Y nos despedimos. Y para la gente que le gusta Rayos Láser, estén atentos para el próximo martes, aquí, de 21 a 0 horas por FM Boedo. Hasta el próximo martes. It's a strange mistake to make.